Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuando decidimos buscar un nuevo trabajo, el principal motivo que nos impulsa a la mayoría es ganar más dinero. Aunque también reconocemos que dedicarnos a una actividad que nos apasione, que amplíe nuestras posibilidades de crecimiento profesional o disfrutar de un buen ambiente de trabajo, son razones importantes. Si en este momento buscaras trabajo, ¿qué opinarías de un empleo enfocado a proteger el medio ambiente y el bienestar social? ¿Sería el compromiso con esas causas un motivo de interés para ti? Si respondiste que sí, entonces puedes ser un buen aspirante para un empleo verde. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, un empleo verde es aquel que reúne las siguientes tres características. Ayuda a mejorar los procesos de la industria o del sector al que pertenece al hacerlos más sustentables. Genera productos o servicios que permiten proteger al ambiente. Y tres, es un empleo decente. De acuerdo a esta definición, una de las principales características de los empleos verdes es que contribuyen a reducir el impacto negativo que las actividades económicas producen en la naturaleza. Esto significa que a través de ellos se debe promover y aprovechar los recursos naturales, reducir la contaminación y los residuos, preservar los ecosistemas y conservar la biodiversidad. Sin embargo, para que estos empleos se consideren verdes, deben fomentar además un mercado laboral justo que proporcione trabajos dignos, que ofrezcan oportunidades de crecimiento personal y que brinden un estilo de vida decente y seguro. En resumen, los empleos para ser verdes deben combinar tanto elementos de desarrollo sustentable como de responsabilidad y bienestar social. Los empleos verdes no solo son aquellos que se involucran con conservar la naturaleza, como es el caso de los guardianes de las áreas naturales protegidas, sino que también incluye trabajos en los sectores tradicionales como manufactura y construcción. Este tipo de trabajos lo solicitan hoy una amplia variedad de empleadores. El gobierno, organizaciones no lucrativas, grandes compañías, pequeños negocios e instituciones educativas. Los empleos verdes se dedican a fabricar y a brindar bienes o servicios que beneficien al ambiente, como por ejemplo los vehículos bajos en emisiones para un transporte limpio. Estos empleos pueden implicar un sistema de producción verde, por ejemplo, con ahorro de agua o una mínima generación de contaminantes, aunque sus productos no sean diferentes a los fabricados de manera convencional. Para colocarse en un empleo verde, además de las aptitudes usuales, se recomienda que los aspirantes cuenten con el siguiente perfil. Uno, que conozcan temas de sustentabilidad, en particular del sector o de la industria al que se incorporarán. Dos, que tengan una formación profesional y una capacitación en productos o servicios verdes. Tres, que tengan una certificación en disciplinas ambientales, como por ejemplo en ecodiseño, y que participen en congresos o tengan una experiencia como voluntarios en grupos que busquen mejorar el medio ambiente. Así que si piensas buscar trabajo, prepárate en un empleo verde. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.